que la mayor parte de los enigmas que aquí relatamos nos sumergen en tiempos pasados, en tiempos remotos, no podemos ignorar que el mundo moderno está generando nuevos misterios que futuras generaciones ubicarán entre los enigmas de la humanidad. Para comprender la verdadera extensión de lo que hoy vamos a relatar, debemos situarnos en diciembre de 1980. Miramos hacia Texas, muy cerca de Houston. Todo ocurrió en una apartada carretera rural. En el coche viajaban dos mujeres y un niño. De pronto escucharon un fuerte ruido y sintieron calor, mucho calor. Al mirar hacia el exterior del vehículo vieron que junto a la carretera se encontraba un extraño objeto con forma de rombo. El extraño artefacto, que fue bautizado como un ovni, despedía por su parte de atrás unas fuertes llamaradas. Se desplazaba lento y aparentemente con dificultad. Las dos mujeres salieron del coche para verlo mejor. Apenas pudieron estar fuera del auto durante unos segundos. Despedía tanto calor que su presencia se hacía insostenible. Al cabo de unos días, ambas mujeres presentaban quemaduras de diverso tipo. Una de ellas, llamada Betty Cass, desarrolló un terrible cáncer que acabó por robarle la vida. Quien más, quien menos, dedujo que el ovni emitía algún tipo de emisión lesiva para la salud. Lo más extraño llegaría unos segundos después del paso del ovni, y es que como siguiendo su misma ruta aparecieron varios helicópteros. Más que perseguir al extraño artefacto, parecían escoltarlo. Se trataba de helicópteros negros, no aportaban ningún distintivo, algo contrario a las leyes. De lo que sí se trataba era de un tipo de observación cada vez más frecuente, especialmente en el sur de Estados Unidos. Este tipo de observaciones de helicópteros no identificados se producían al mismo tiempo que avistamientos de ovnis. También se les veía sobrevolar, especialmente entre 1971 y 1985, aquellos ranchos en los cuales se registraron enigmáticas mutilaciones de ganado que no se debían a animales depredadores, sino a acciones inteligentes y deliberadas perpetradas, eso sí, por un agente desconocido. Jim Cate, que es uno de los más importantes investigadores del mundo de las conspiraciones, ha recogido casos tan inquietantes como el ocurrido en 1995 en Fallow, una localidad del estado de Nevada. Allí se observó a uno de estos helicópteros esparciendo una extraña sustancia sobre el ganado. 13 de las reses que formaban parte de él fallecieron en pocas horas. Ante circunstancias tan extrañas, es lógico que se haya propuesto teorías de lo más inverosímil. Algunos dicen que se trata de ovnis que cambian de forma y adquieren la apariencia de una aeronave terrestre. Otros sospechan que los helicópteros negros actúan como cobertura al vuelo de los ovnis, pero ovnis terrestres, naves como la anteriormente descrita y que bien parece algún tipo de artefacto desarrollado aquí y no en un lejano planeta. El citado investigador Jim Cate publicó un libro titulado Helicópteros Negros sobre América, Fuerza de Asalto para un Nuevo Orden Mundial. En este libro, el estudioso, tras analizar cientos de apariciones de estos helicópteros negros, concluyó que se trata de aeronaves que pertenecen a una especie de poder oculto, de gobierno en la sombra, quizá de algún tipo de organización ultrasecreta que estaría al margen de cualquier control. Pese a ello, pese a que han sido fotografiados en diversas ocasiones y a que se han observado en otros países, por ejemplo en España, las fuerzas aéreas y los servicios secretos han negado una y otra vez su existencia. Antes hablábamos de las mutilaciones de ganado. Son miles las que se han registrado desde los años 70. Muchas no tienen explicación. Se saben que fueron mutiladas utilizándose instrumentos de alta tecnología. Los cortes que presentan las reses son tan precisos que hacen pensar en algo así como un rayo láser. Se ha averiguado que algunos órganos de estas reses mutiladas desaparecieron. También se han encontrado en su interior, entre los tejidos de las reses, elementos químicos y bacteriológicos ajenos a los animales. Curiosamente, cada vez que se produce una de estas mutilaciones, antes y después, los rancheros denuncian la presencia de estos helicópteros negros sobre las reses. Hay quienes piensan que estamos ante un mito moderno que ha nacido y crecido al amparo del enigma ovni, pero es tanta la información que se ha reunido sobre ellos que dudar de su existencia se antoja complejo. Jim Cates y otros estudiosos están convencidos de que bajo la cortina de humo de los ovnis y de las mutilaciones se están efectuando experimentos destinados a la guerra bacteriológica. Si es así, el misterio persistirá quizá durante décadas, durante siglos, y quizá jamás sepamos la verdad. A mediados del siglo XIX, un invento revolucionó la ciencia médica, las lentes tiroidales. Su objetivo, corregir el astigmatismo. A partir de ahí se abrieron las esperanzas para que millones de personas con problemas en la vista pudieran llevar una vida normal. Pero eso es lo que nos dice la historia, una historia que comenzó a desestabilizarse en 1966. Ahora mismo les contamos por qué. Pero antes nos trasladaremos a otra fecha, año 1849, al tiempo que se desarrollaban las primeras lentes, el arqueólogo Austen Henry Layard excavaba en el Palacio de Kalu, la antigua capital de Asiria, más conocida como Nimrud. Entre las innumerables piezas que rescató, descubrió una lente de cristal. Una de sus caras era plana, la otra convexa. Posiblemente se trata de la más antigua prueba de lente incendiaria y de aumento, dijo Layard. Pero en eso se quedó, en tan solo un probablemente. Y nadie volvió a planteárselo hasta el citado año 1966. Tres nombres propios. Por un lado, Arthur C. Clarke, no necesita presentación. Por otro, Robert Temple, profesor de la Universidad de Louisville y autor de libros como El Misterio de Orión, en donde demuestra que nuestros ancestros poseían saberes astronómicos que creíamos propiedad del hombre moderno. Cuando Temple conoció a Clarke, este le presentó a un viejo amigo, Derek de Sola Price, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Yale. Sola Price llevaba un tiempo inquieto a propósito de una extraña pieza que se encontraba en el Museo Británico de Londres. Tenía origen asirio y parecía una lente. Se trataba del objeto descubierto por Layard. Así, cuando Clarke conoció a Temple, supo que era el enigma perfecto para el investigador norteamericano, el investigador que se haría cargo del enigma. La investigación resultó apasionante. La supuesta lente fue datada en el año 700 a.C. Se descubrió que fue pulida a partir de una pieza de cuarzo de gran calidad. Un cuarzo sin la más mínima imperfección interna. Temple dice de ella que es clara y transparente. Luego encontró evidencias de que tenía un marco de metal, una especie de montura. Finalmente, el investigador esgrimió su conclusión tras años de estudio. Todo apunta a que se trata de una lente de forma tiroidal elaborada a propósito con esa forma. Y las lentes de este tipo solo tienen un uso, corregir el astigmatismo. Por tanto, si el profesor de la Universidad de Louisville estaba en lo cierto, la óptica dio con las primeras lentes nada menos que 2.500 años antes de lo que se pensaba. Aquello fue más que suficiente para que Temple se dedicara a buscar más pruebas de la existencia de óptica avanzada en la antigüedad. Y las encontró. Las encontró a cientos. Habían pasado desapercibidas, sin que nadie reparara que su uso es el mismo que el que se le da en la actualidad. Halló 16 entre los objetos descubiertos en Cartago. Nunca habían sido expuestas al público al desconocerse su función, pero también las halló en Rodas, en Efeso o en Troya, en donde aparecieron 48 cristales pulido plano convexos exactamente iguales que los utilizados por la óptica moderna. Su búsqueda le llevó, cómo no, al Antiguo Egipto. Halló allí decenas de ellas y pruebas más que sobradas para demostrar que los míticos habitantes de la civilización que se erigió a orillas del Nilo desarrollaron una civilización tecnológica óptica avanzada. No obstante, es imposible pensar que se erigieran obras como la Gran Pirámide de Keops sin el concurso de Teodolitos. Allí, entre los innumerables tesoros de los faraones, halló decenas de piezas como las referidas. Y la conclusión se hizo obvia. Desde que emergió la civilización egipcia, el hombre dispuso de una avanzada tecnología óptica, cuyos secretos se perdieron hasta que aquellos conocimientos se recuperaron del olvido, hace ya algo menos de 2 siglos. Es un terreno selvático, tan frondoso, que cientos de kilómetros entre los árboles siguen sin haber sido recorridos por el hombre moderno. Tal es la espesura que hoy, solo desde las alturas, se puede comprobar la esplendorosa impresión que causa la selva yucatera. Pero eso sí, aun siendo selvático, el terreno es liso como la palma de la mano. Lo podemos comprobar pisando una de estas pistas rectas, largas hasta el infinito, lisas como si fueran de asfalto y de un blanco puro como la cal. Son los llamados Akbe, los caminos sagrados de los mayas. Sigue siendo la más fascinante y desconocida de las culturas precolombinas, los mayas. Hoy nos centraremos en otro de sus enigmas, en oposición, una vez más, a las tesis oficiales. Porque según la arqueología oficial, los mayas no conocieron la rueda, y esta afirmación es difícilmente justificable partiendo de lo que sabemos sobre esta cultura de incierto origen y misteriosa desaparición. Los Akbe, por un lado, nos sugieren que los mayas pudieron y debieron conocer la rueda. Son caminos extraordinariamente largos cuya magnitud solo puede ser comprobada en toda su dimensión gracias a las fotografías tomadas por satélite. Nosotros las hemos pisado, como antaño, dicen los historiadores, las pisaban los nativos para viajar de centro ceremonial en centro ceremonial.

El paciente había sufrido una ECM, siglas que significan encuentro cercano con la muerte. Este tipo de vivencias constituye uno de los grandes enigmas a los que se ha enfrentado la ciencia del siglo XX. Sobre estas vivencias se ha escrito y hablado desde tiempos remotos. Ya en la antigüedad se escribieron relatos que las narraban, y en los hospitales los médicos estaban acostumbrados a oírlas de sus pacientes, de aquellos que, aunque fuera por instante, habían entrado en muerte cerebral. Sin embargo, hasta la década de los 70 el enigma pasó desapercibido. Entonces un psiquiatra llamado Raymond Moody investigó decenas de casos. Publicó un libro sobre el asunto, Vida después de la vida, que se convirtió en un éxito rotundo. Aquello obligó a la ciencia a ocuparse de este misterio antiguo y a la vez moderno. Las ECM se producían a menudo cuando los pacientes atravesaban ese trance. Algunos describen cómo salen de su cuerpo, otros sienten cómo se dirigen hacia un túnel, al final del cual hay una luz blanca y pura. Allí, en ocasiones, describen encuentros con sus cercanos fallecidos. A otros les salen al paso entidades casi celestiales. No pocos describen cómo por delante de ellos brotan escenas de su vida, una suerte de revisión o examen de lo que fue su recorrido vital. Al final, sin embargo, regresan, como si su hora no hubiera llegado aún, o como si incluso hubieran elegido quedarse para proseguir y terminar aquí su trabajo entre los vivos. El médico que atendió al paciente del caso que hemos citado se llama Pim Van Lommen. Es el responsable del estudio más sofisticado efectuado para desentrañar el misterio. Siguió el curso de 344 pacientes que habían atravesado el mismo ciclo: infarto, muerte cerebral confirmada y posteriormente reanimación. De los 344, 62, un 18%, dijeron haber vivido una ECM. Su fascinante estudio, admitido por la comunidad médica, reveló que dichas experiencias, descritas ya en relatos del antiguo Egipto, en crónicas de las civilizaciones precolombinas o en tratados de la Edad Media, son reales. Los más escépticos piensan que la anoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, es la causa de estas visiones. Al producirse esa situación, se activan el hipocampo y el lóbulo temporal, que de inmediato empieza a fabricar escenas alucinatorias. Sin embargo, el estudio demostró que no. Los pacientes no tenían al vivir ninguna actividad cerebral cuando vivieron las escenas y estas, por tanto, respondían a una vivencia real. Y no solo eso, sino que para que sintieran estas experiencias era necesaria una premisa: que la conciencia siga trabajando aun cuando el cerebro no tenga actividad. En suma, que la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro y que ambas cosas están desligadas. Dicho de otro modo, lo que los antiguos decían al asociar el espíritu a estos viajes más allá de la muerte quizá era cierto. Como el mismo Pim Van Lommen nos ha dicho, no sé si esto significa que el alma exista o no, todo depende de la definición de alma que tengas. Lo que sí significa es que nuestra conciencia sobrevive a la muerte. El misterio que acoge en sus sótanos la pequeña y olvidada capilla de San Severo en Nápoles haría palidecer al más atrevido. El enigma vio la luz en 1894 cuando un cronista llamado Fabio Colonna encontró dos cajas de madera. Albergaban en su interior dos piezas entre sensacionales y macabras. Se trataba de dos esqueletos humanos con sus venas y algunas vísceras blandas momificadas, casi petrificadas. Los impresionantes esqueletos pertenecen a un hombre y a una mujer. La expresión que manifiestan es terrible, de horror. Su presencia en aquellos sótanos confirmaba todas las horribles leyendas que hablaban de esqueletos y cuerpos alquímicos escondidos en aquel sótano de los terrores. Unas leyendas que apuntaban a un personaje macabro y oscuro, el príncipe napolitano Raimundo di Sacro, un hombre versado en alquimia y obsesionado por utilizar recetas mágicas para transformar la naturaleza. Si aquellas momias las había fabricado él, partiendo de seres vivos, sin duda, consiguió su objetivo. De Raimundo di Sacro, fallecido en Nápoles en 1771, el 22 de marzo para más señas, se sabe que fue controvertido, amado y reconocido por un lado, odiado y temido por otro. A sus hallazgos y desarrollos científicos, como el invento del fusil rápido, hay que unir una ristra de siniestras sospechas, sospechas derivadas de la que fue su oculta pasión, la alquimia. Pero lejos de buscar la piedra filosofal, a Raimundo lo que le obsesionaba era alterar el curso de la naturaleza humana.